comence. Este es el pasito que le gusta a Arturo, para pegadito a la pared. Dale trabajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Este es el pasito que le gusta a Arturo, para pegadito a la pared. Dale trabajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Toma, toma, splash. Toma, toma, splash. Guachiturra, llega a su casa cuando sale el sol. Está re linda y llena de burla, tirando paso es la mejor. Le dice la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachiturra. Le dice la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachi, la guachiturra. Hasta le dice la guachiturra, turra. De que no se palma sin gato, de que no se palma sin gato. Y el que no sepa, y el que no sepa, y el que no sepa, el más un gato. ¿Cómo dice? Este es el pasito que le gusta a los burros, para pegadito a la pared. Dale trabajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Este es el pasito que le gusta a los burros, para pegadito a la pared. Dale trabajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Raca toma toma baile la mi, rompo pom pom pom con el dinero. Raca toma toma baile la mi, rompo pom pom pom con el dinero. Raca toma toma baile la mi, rompo pom pom pom. Y ahora, la nena bombea bombea bombea bombea bombea bombea bombea bombea bombea bombea bombea bombea bombea bombea. Pasito que le gusta a los turros, baila pegadito a la pared. ¿Cómo dice? Dale trabajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Pasito que le gusta a los turros, baila pegadito a la pared. Sí, sí, sí, sí. Dale trabajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. A ver la gente de arriba. ¿Cómo dice? Cuidado, guau, guau. Cuidado, guau, guau, que no te enganches sorriendo. ¿Cómo? Tu novio entró corriendo, en el baile dice que lo está reguapeando. Con cuidado, guau, guau, cuidado, guau, guau, que no te enganches sorriendo. Tu novio entró corriendo, en el baile dice que lo está reguapeando. Con las palmas arriba, ¿y cómo dice? Y es que no se palma sin gato, la palma, la palma. Y es que no se palma sin gato. ¿Y qué? Y es que no se va, y es que no se va, y es que no se palma sin gato. Pasito que le gusta a los turros, baila pegadito a la pared. Dale trabajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Este es el pasito que le gusta a los turros, baila pegadito a la pared. ¿Cómo dice? Dale trabajo, si te caes yo te subo, pero pegadito a la pared. Pero pegadito a la pared. ¿Con quién? Con DJ Memo. ¿Qué somos, DJ Memo? Los que, los que, los guachi. Y el grito de las turras, ¿cómo dice? Guachiturro, guachiturro, ¿cómo dice? Esta noche lo cumplieron, levante los brazos. Más fuerte. Esta noche lo cumplieron, levante los brazos. No guachiturro, tira un paso. Tírate, tírate un paso. Tírate un paso, tírate. Hacemos un poco de control. Dale, dice Memo, cuando quieras. ¿Cómo dice?